Este tema va para vos, Zona Sur, Buenos Aires, porque sé que te gusta el romántico. La conocí una noche, dueña de la fiesta, nadie bailaba como ella. Sentí encender mis venas, pregunté su nombre, me respondió María Morena. Ay, ay María Morena, que tiene tu cuerpo que cuando bailas me quemas. Ay, ¿por qué no me miras? ¿O no te das cuenta que tu mirada me da vida? Al ser mi copa de vino, brindé sin que tú me vieras. Soñé con estar contigo, y entre copa y copas, María Morena, te vi marchar. Amigo Freddy Bernal, seguí siendo un romántico más. Luis Quinteros, muchísimas gracias por la invitación. Románticamente te lo dice Freddy y los Nobles. Te busqué por tantos caminos, todo el mundo habló de ti y nadie de tu destino. Y hoy me mata la pena de haberte perdido aquella noche, María Morena. Ay, ay María Morena, que tiene tu cuerpo que cuando bailas me quemas. Ay, dime dónde has ido, desde aquella noche, todas las noches sueño contigo. Al ser mi copa de vino, brindé sin que tú me vieras. Soñé con estar contigo, entre copa y copas, María Morena, te vi marchar.